Capítulo 11 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Proverbios y Cantares. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que camina anda, como Jesús sobre el mar. A quien nos justifica nuestra desconfianza llamamos enemigo, ladrón de una esperanza. Jamás perdona el necio si ve la nuez vacía que dio a cascar al diente de la sabiduría. Ojos que a la luz se abrieron un día para después ciegos tornar a la tierra hartos de mirar sin ver. Es el mejor de los buenos quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Luz del alma, luz divina, faro, antorcha, estrella, sol, un hombre a tientas camina, lleva a la espalda un farol. Todo hombre tiene dos batallas que pelear, en sueños lucha con Dios y despierto con el mar. Moneda que está en la mano quizás se deba guardar, pero lo que está en el alma se pierde si no se da. Dices que nada se pierde si esta copa de cristal se me rompe, nunca en ella beberé, nunca jamás. Dices que nada se pierde y acaso dices verdad, pero todo lo perdemos y todo nos perderá. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Anoche soñé que oía a Dios gritándome, alerta, luego era Dios quien dormía y yo gritaba, despierta. Dios no es el mar, está en el mar, riela, como luna en el agua, o aparece como una blanca vela, en el mar se despierta o se adormece. Creó la mar y nace, de la mar cual la nube y la tormenta, es el creador y la criatura lo hace, su aliento es el alma y por el alma alienta. Yo he de hacer de mi Dios cual tú me hiciste, y para darte el alma que me diste, en mí te he de crear, que el puro río de caridad que fluye eternamente, fluye en mi corazón, seca, Dios mío, de una fe sin amor la turbia fuente. El demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos, sus negros y vivos ojos, sus dientes finos, pequeños, y jovial y picaresco se lanza a un baile grotesco, luciendo el cuerpo deforme y su enorme joroba. Es feo y barbudo, y chiquitín y panzudo. Yo no sé por qué razón de mi tragedia bufón te ríes, mas tú eres vivo por tu danzar sin motivo. Viaje a Don Julio Cejador. Ya en los campos de Jaén amanece, corre el tren por sus brillantes rieles, devorando matorrales, alcaceles, terraplenes, pedregales, olivares, caseríos, praderas y cardizales, montes y valles sombríos. Tras la turbia ventanilla pasa la devanadera del campo de primavera. La luz en el techo brilla de mi vagón de tercera. Entre nubarrones blancos, oro y grana, la niebla de la mañana va huyendo por los barrancos. Este insomne sueño mío, este frío de un amanecer en vela, resonante, jadeante, marcha el tren, el campo vuela. Enfrente de mí un señor, sobre su manta dormido, un fraile y un cazador, el perro a sus pies tendido. Yo contemplo mi equipaje, mi viejo saco de cuero, y recuerdo otro viaje hacia las tierras del Duero, otro viaje de ayer por la tierra castellana. Pinos del amanecer entre Almazán y Quintana, y alegría de un viajar en compañía, y la unión que ha roto la muerte un día. Mano fría que aprietas mi corazón. Tren, camina, silba, humea, acarrea tu ejército de vagones, ajetrea maletas y corazones. Soledad, sequedad, tan pobre me estoy quedando que ya ni siquiera estoy conmigo, ni sé si voy conmigo a solas viajando. Mariposa de la Sierra. No eres tú, mariposa, el alma de estas sierras solitarias, de sus barrancos hondos y de sus cumbres bravas, para que tú nacieras con su varita mágica, a las tormentas de la piedra un día, mandó callar un hada y encadenó los montes para que tú volaras, anaranjada y negra, morenita y dorada, mariposa montés, sobre el romero, plegadas las alillas o voltarias, jugando con el sol sobre un rayo de sol crucificadas, mariposa montés y campesina, mariposa serrana, nadie ha pintado tu color, tú vives, tu color y tus alas, en el aire, en el sol, sobre el romero, tan libre, tan salada, que Juan Ramón Jiménez pulse por ti su lira franciscana. Sierra de Cazorla, mayo de 1915. Las Encinas. a los señores de Masriera, en recuerdo de una expedición al Pardo. Encinares castellanos, en alcores y altozanos, cerrijones y colinas llenos de obscura maleza, encinas, pardas encinas, humildad y fortaleza, mientras que llenando os va el hacha de Calvijares, nadie cantaros habrá, encinares, el roble es la guerra, el roble dice el valor y el coraje, rabia innoble, con su torcido ramaje, y es más rudo que la encina, y más nervudo el alto roble parece, que recalca y enudece, su robustez como atleta, que erguido afinca en el suelo. El pino es el mar y el cielo, y la montaña el planeta, la palmera es el desierto, el sol y la lejanía, la sed una fuente fría, soñada en el campo muerto. Las hayas son la leyenda. Alguien en las viejas hayas leía una historia horrenda de crímenes y batallas. ¿Quién ha visto sin temblar un hayedo en un pinar? Los chopos son la ribera, liras de la primavera. Cerca del agua que fluye, pasa y huye, viva o lenta, que se emboca, turbulenta, o en remanso se dilata, en su eterno escalofrío, copian el agua del río, que fluye en ondas de plata. De los parques las olmedas son las buenas arboledas que nos han visto jugar cuando eran nuestros cabellos rubios y con nieve en ellos nos han de ver meditar. Tiene el manzano el rubor de su poema, el eucalipto el aroma de sus hojas, de su flor el naranjo la fragancia y es del huerto la elegancia, el ciprés obscuro y yerto. ¿Qué tienes tú, negra encina campesina, con tus ramas sin color, en el campo sin verdor, con tu tronco ceniciento, sin esbeltez ni altiveza, con tu vigor sin tormento y tu humildad que es firmeza? En tu copa ancha y redonda nada brilla, ni tu verde obscura fronda, ni tu flor verde y amarilla. Nada es lindo ni arrogante en tu porte, ni guerrero, nada fiero que aderece su talante. Brotas derecha o torcida con esa bondad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. El campo mismo se hizo árbol en ti, parda encina, ya contra el hielo invernizo, bajo el sol que calcina, el bochorno y la borrasca, el agosto y el enero, los copos de la nevasca, los hilos del aguacero. Siempre firme, siempre igual, dócil, impasible y buena, oh tú robusta y serena, oh casta encina rural, oh los negros encinares de la raya aragonesa y las crestas militares de la tierra pamplonesa, encinas de Extremadura, de Castilla que hizo España, encinas de la llanura, del cerro y de la montaña, encinas del alto llano que el joven Duero rodea y del Tajo que serpea por el suelo toledano, encinas de junto al mar, en Santander, encinar que pones tu nota arisca como un castellano ceño, en Córdoba la morisca y tu encinar madrileño, tan hermoso y tan sombrío bajo el Guadarrama frío, con tu adustez castellana, corrigiendo la vanidad y el atuendo y la etiquez cortesana. Ya sé, encinas campesinas que os pintaron con lebreles elegantes y corceles lo más egregios pinceles, que os cantaron los poetas augustales, que os asordan escopetas de cazadores reales, mas sois el campo y el ar y la sombra tutelar de los buenos aldeanos que visten par de estameña y que cortan vuestra leña con sus manos. Fin del capítulo 11.